Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. Hoy, como todos los viernes, nos vamos a quedar dando un avance de lo que nos espera para este próximo fin de semana en materia deportiva, que no es poco, precisamente en este primer fin de semana después de la Semana Santa. Vuelve el fútbol y lo hace con contundencia. 7 partidos previstos para este fin de semana en lo que se refiere a la competición provincial. Los 7 equipos de Ubrique Unión Deportiva que entran en competición y todos lo van a hacer aquí, en Ubrique. Todos lo harán como anfitriones, disputarán su partido en casa. Resalta sobre todos los encuentros el Ubrique Unión Deportiva Vejer Balompié. Hablamos de la tercera andaluza senior, un partido entre el séptimo y el sexto clasificado de la tercera andaluza, que le puede suponer al Ubrique Unión Deportiva, si consigue ganar, pues subir un puesto en la clasificación, superando precisamente al Vejer Balompié, que es un equipo que ahora mismo lo adelanta o lo supera en 2 puntos en la clasificación. Sería una buena manera de darle continuidad a la buena racha, a la buena dinámica en la que ha entrado el equipo en esta segunda vuelta, y además haría también bueno ese empate logrado el pasado fin de semana, el pasado domingo en Tarifa. Veremos lo que es capaz de hacer el Ubrique Unión Deportiva, que con 3 puntos más también recortaría distancia con respecto a equipos que también están por encima de él en la clasificación, como por ejemplo al Rayo Sanluqueño o al San Fernando B, dado que ambos se enfrentan y lo que es seguro que alguno de los dos se dejará puntos en este partido, o los dos. Y eso, como decimos, siempre suponiendo que el Ubrique Unión Deportiva logre la victoria este próximo domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. No es el único partido, digamos, interesante del fin de semana, porque se nos antoja también bastante atractivo el encuentro de la categoría infantil entre el Ubrique Unión Deportiva y el Florida Club de Fútbol. Ahora mismo son los dos equipos que comandan en la tabla clasificatoria y los que o van a ascender directamente o van a jugar la liguilla o la fase de ascenso. En este caso, pues casi todas las papeletas para ascender directamente la tiene el Florida Club de Fútbol. Quedan 3 jornadas, incluida esta del fin de semana, y su ventaja sobre el segundo, el Ubrique Unión Deportiva, es de 8. Es decir, que empatando, con un empate ya se proclamaría campeón de liga. Pero vamos, que es cuestión de tiempo. El Ubrique Unión Deportiva lo que puede hacer es retrasar ese momento y que no se proclame campeón aquí en nuestra localidad. Ese partido se va a jugar a las 10 de la mañana de mañana sábado. Y además de fútbol, pues tenemos otros eventos interesantes. En fútbol también hay que destacar la jornada de la Liga Local. Nos deja 2 partidos súper interesantes que sin duda van a influir en el devenir de lo que es el título liguero, la consecución del título liguero. Los Vampiros tienen un antepenúltimo escollo, podríamos decir. Se mide al Club Deportivo Aspirantes. Recuerden que ahora mismo la ventaja de los Vampiros sobre la Juventus es de 4 puntos y de 5 sobre los aspirantes, pero el conjunto del aspirante también descansa o todavía no ha descansado, descansará en la última jornada liguera. Por lo tanto, 4 puntos, 9 puntos en juego y solo 4 de diferencia, una victoria pues lo acercaría mucho a los Vampiros al título de liga. Y una derrota pues le daría emoción a estas 2 últimas jornadas, donde además el conjunto de aspirantes se tiene que medir todavía a la Juventus en ese último partido de liga. En cuanto a fútbol sala, este fin de semana se disputa la 20ª jornada de División de Honor. Continúa pues esa lucha, y también quedan 3 jornadas por cierto, continúa esa lucha por el título liguero entre Estudiantes y Zulema. Todo parece que si sigue pues la cosa como hasta ahora, se va a terminar decidiendo en el encuentro que va a enfrentar a ambos, que todavía está pendiente del partido de esta segunda vuelta, ese duelo directo. Y en lo referente a primera y segunda, pues arranca lo que se ha llamado como la Copa, un torneo que va a ocupar pues estas tres últimas jornadas de Liga, estas tres últimas jornadas de Liga en División de Honor, para equiparar a primera y a segunda con el número de partidos jugados con la máxima categoría. En baloncesto también tenemos este fin de semana cinco encuentros donde van a tener presencia los equipos del CABU. Solo descansa, en este caso, la categoría Junior, el CABU Junior descansa, y el pre-infantil B, el pre-mini femenino B. Los otros equipos juegan este fin de semana. Y dos citas, dos eventos de interés donde va a haber pues presencia obriqueña, o dentro o fuera, como aficionados que van a acudir. Uno de ellos arranca mañana la 25ª subida a Algar, segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña y el prólogo de lo que vendrá dentro de dos semanas. Recuerden la subida Ubrique Benocaz, 15, 16 y 17 de abril. Pues para esta subida a Algar, como ya comentábamos en el día de ayer, son finalmente 48 los equipos participantes que tendrán que pasar antes las verificaciones administrativas y técnicas, y de estos 48, 7 son ubriqueños. Por lo tanto, una buena y amplia representación de pilotos para este fin de semana. Casi todos son de la nueva hornada y el único veterano que tendremos en la parrilla de salida será Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta Integrale. Es un anticipo, como decimos, de lo que nos va a traer la subida, y si sigue la tónica que estamos viendo, pues vamos a contar sin duda para la subida Ubrique con una cifra récord de corredores ubriqueños, de pilotos ubriqueños. Y tampoco podemos olvidar pues el domingo lo que va a tener lugar en la vecina localidad de Benaocaz, la cuarta edición de su carrera por montaña. Más de 200 inscritos, 200 corredores estarán presentes en las dos distancias, la de 25 y la de 14 kilómetros, y como no puede ser de otra manera, vamos a tener también un amplio grupo de corredores ubriqueños participando en esta cita. Son algunos de los eventos que queremos destacar para este próximo fin de semana. Tenemos otros más que nos encargaremos de comentar en los próximos minutos. También recordar que a lo largo de esta semana, el martes y el miércoles, se disputaba el torneo de ajedrez de primavera organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, que nos dejaba como campeón absoluto a Alberto Mateos, campeón juvenil sub-18 a Matías Martín, campeón juvenil sub-14 a Mario Gálvez y campeón juvenil sub-10 a Antonio García. El mejor veterano, Manuel González, y la mejor fémina, Anabel García. Seguida también nos quedamos recordando cómo ha quedado ese cuadro de honor de este torneo de ajedrez de primavera de Ubrique. Como decimos, todo esto lo vamos a analizar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Talleres Serrano Motor en Ubrique y para toda la comarca de la sierra. Serrano Motor, ahora el nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Bodegón Rociero La Pará. En calle San Pablo, te brindamos los mejores momentos para ti y los tuyos. Disfruta del mejor ambiente rociero, buena gente y un lugar inmejorable para cada uno de sus momentos de disfrute. Venga y siéntase como en casa. Además, cada fin de semana música en vivo y nuestros ratitos de karaoke. Bodegón Rociero La Pará, en calle San Pablo. En la pará del camino, mientras rezaba la salve, en la misa de Romero. Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 2 y 3 de abril en Villaluenga del Rosario. Actividades complementarias, cata y elaboración de quesos, talleres de ordeño, organiza el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Colabora la Diputación de Cádiz. Los días 2 y 3 de abril en Villaluenga del Rosario, Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique.

pues bastante igualados, con una diferencia tan solo de 2 puntos a favor del Vejer Balompié, pero con cifras muy similares. Ambos han metido o han logrado hasta ahora el mismo número de goles, 34. Pero eso sí, el Vejer ha encajado alguno más, 31 por los 24 del Ubrique Unión Deportiva. 24 goles que le permiten al conjunto ubriqueño ser por ahora el segundo equipo menos goleado. El menos goleado es el Rayo Sanluqueño, que tiene 23, y Ubrique Unión Deportiva y La Salle de Puerto Real comparten pues la segunda posición con 24 goles en contra. Eso sí, el Ubrique, como saben, no es de los más realizadores de la categoría como ha sido otras temporadas. El partido se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Rubén Rubio Castillo va a ser el árbitro principal de este encuentro y estará acompañado por sus asistentes Cristian de los Ríos Ruiz y Álvaro Cantalejo Benítez. También llama la atención este fin de semana el partido entre el Rayo Sanluqueño, cuarto clasificado, y el San Fernando Club Deportivo B, líder de la categoría. Ambos equipos están separados tan solo por 4 puntos en la clasificación. Y vámonos con la categoría juvenil. El Ubrique Unión Deportiva juega también el domingo en casa, en el Antonio Barbadillo. Lo que pasa es que lo hace por la mañana, a las 12 del mediodía. Se mide a la Puerto Realeña, este equipo de la Puerto Realeña, que precisamente es el equipo que está detrás del Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, esperemos que el Ubrique Unión Deportiva haga valer pues ahora mismo esa posición, ese puntito que está por encima del equipo de Puerto Real. Es un décimo la Puerto Realeña, décimo el Ubrique Unión Deportiva, y al igual que pasa con los mayores, pues tienen números, cifras muy parecidas. 33 goles a favor, comparte los dos el mismo número de goles a favor y en contra. El Ubrique tiene 46 por 42 del la Puerto Realeña, que por cierto es un equipo que ha recibido una sanción, o a lo mejor es un cúmulo de sanciones, en la que le han descontado un total de 4 puntos de su casillero. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese encuentro, que va a dirigir Miguel Ángel Barba Ibáñez, que estará acompañado por David Mora García y José Luis Guerrero Domínguez. Partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, si consigue ganar, pues aventajaría ya en 4 puntos a su siguiente el equipo que lo persigue, que es la Puerto Realeña. Incluso tiene opciones de subir un puesto en la tabla si el Puerto Serrano Atlético no vence este fin de semana. El conjunto polichero juega ante el Huea Sierra de Cádiz, por lo que se presupone que no, y no lo hace en casa además, decimos, se presupone que puede salir con una derrota de este encuentro, lo cual supondría que el Ubrique Unión Deportiva lo superaría en la tabla clasificatoria, está empatado con el Puerto Serrano, y pasaría a ocupar la novena posición. Son las opciones que hay que estar o hay que esperar, ¿no?, de esta jornada, para que sea benévola con los intereses de los equipos ubriqueños. Eso en cuanto al equipo juvenil. Y el cadete tiene una difícil papeleta este fin de semana, porque recibe al invicto Huea, el equipo imbatido, el equipo que ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento, que es el líder destacado de la categoría, 17 partidos, 17 victorias, y el Ubrique Unión Deportiva es séptimo clasificado. Ahora mismo pues hay una ventaja entre uno y otro de 32 puntos. El Huea ventaja al Ubrique Unión Deportiva en 32 puntos, nada más y nada menos. Las cifras del equipo cadete este año pues no son muy destacadas. Solo ha ganado 5 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 8. El encuentro se va a jugar a las 12 del mediodía, pero del sábado. Y Juan Manuel Ruiz Romero será el colegiado principal de este choque, que estará también acompañado por Rafael Román Márquez como asistente, y el otro asistente pues será Daniel Luna Guerrero. Y por último, en lo que se refiere ya a fútbol 11, la categoría infantil, tenemos uno de los partidos más atractivos que se puedan ver en este grupo esta temporada, porque se miden los dos equipos más fuertes del grupo 8 de la tercera andaluza infantil. En este caso hablamos del Florida Club de Fútbol y del Ubrique Unión Deportiva. El Florida solo ha perdido un partido hasta el momento. Todo lo demás han sido victorias, 16 victorias. Ocupa el liderato con 48 puntos. Y el liderato y ascenso directo, por lo tanto, a la segunda andaluza. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición. Está a 8 puntos del líder. Ha ganado 13 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 3. 8 puntos, por lo tanto, de diferencia. Y es lo que comentábamos antes. Quedan 3 jornadas, incluida esta. Y por ahora, matemáticamente, el Florida no es campeón de liga, pero bueno, virtualmente sí lo es. Es muy difícil que no logre puntuar en los 3 partidos que le quedan. Y en este caso, la primera ocasión para proclamarse matemáticamente campeón de liga la va a tener aquí en Ubrique. La va a tener este mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva, pues se puede dar el gusto de ganarle al Florida Club de Fútbol, ¿por qué no? Pues en este caso, para ir ya preparando lo que seguramente va a ser una difícil fase o liguilla de ascenso, y al menos también podría retrasar en una semana el alirón del equipo barquense o barqueño. En este caso, si ganara, pues la diferencia sería de 5 puntos, quedando 2 jornadas. Como decimos, con un empate prácticamente, este fin de semana, con un empate, pues ya se proclamaría campeón de liga. Si no empata este fin de semana, bueno, pues habría que esperar a esa penúltima jornada, incluso a la última. Todo puede darse, ¿no? Pero vamos, que como decimos, es muy, muy, muy complicado que el Ubrique Unión Deportiva le arrebate esa primera plaza. El objetivo ya está conseguido, que era conseguir la segunda posición matemática, y bueno, pues ahora, pues a ponerse, a concentrarse ya primero en estos partidos para cerrar la liga y luego, pues la mente en eso, en esa fase de ascenso. Como hemos dicho, el partido se juega a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo y será Rafael Román Márquez el árbitro principal de este encuentro, que va a estar asistido, a su vez, por Juan Manuel Ruiz Romero y por Daniel Luna Guerrero. Nos quedan los 3 partidos de fútbol 7 previstos también para este fin de semana. En principio nos quedamos con el grupo 9 de la tercera andaluza Alevín. El Ubrique Unión Deportiva recibe la visita del Nueva Jarilla, que es el colista de la categoría. Y por lo tanto, en principio no debería crearle muchos problemas al Ubrique Unión Deportiva, al equipo que dirige Antonio Barragán. Recordar que aquí quedan 3 jornadas también, pero aunque ahora mismo ocupa la segunda posición el Ubrique Unión Deportiva, la cosa está bastante apretada entre los 4 primeros clasificados, ya que, bueno, el primero, el San José Obrero, pues podemos descartarlo, ya es campeón matemático de este grupo y es el equipo que asciende. La segunda plaza la va a tener que pelear el Ubrique Unión Deportiva hasta casi el final. Hay un triple empate entre el Ubrique Unión Deportiva, el Torno 2009 e Icovesa Don Bosco. Eso sí, el Torno 2009 ha jugado un partido más que Ubrique Unión Deportiva e Icovesa. Y también otra cosa buena que va a tener estos últimos 3 partidos, que puede beneficiar al Ubrique Unión Deportiva, es los choques directos que va a haber en las próximas jornadas, no en esta, porque el Don Bosco recibe al San Benito y el Torno 2009 al conjunto del Zona Sur. Quizás lo tenga más complicado el Torno 2009, el Zona Sur es otro equipo que está ahí en la zona alta, pero ya a bastante distancia y nada se va a jugar. Es decir, que el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, va a tener que pelear y mucho lo que van a ser estas últimas jornadas, estas 3 últimas jornadas, para asegurarse esa segunda posición en la tabla clasificatoria. Cabe comentar que, la próxima semana, el día 9, el próximo fin de semana, el día 9, el Ubrique Unión Deportiva tendría que visitar la casa del San Benito. El conjunto del Torno 2009 le tocaría la jornada de descanso y el Icovesa Don Bosco se enfrentaría al Zona Sur. Es decir, otro rival, es un desplazamiento que siempre es complicado, pero es otro rival a priori. que puede ser asequible para el Lubrique Unión Deportiva. Mientras que ya en la última jornada, que habrá que esperar hasta el 23 de abril porque habrá descanso por medio, el conjunto de Lubrique Unión Deportiva se medirá en este caso al Zona Sur aquí en casa y Eicobesa, Don Bosco y El Torno se enfrentarían entre ellos. Es decir, que ahí pues está ese enfrentamiento directo que estábamos comentando. Bueno, pues ese partido entre Lubrique Unión Deportiva y el Nueva Jarilla se va a jugar mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en el campo número 3, anexo del pabellón polideportivo municipal, partido que estará dirigido por David Morales Pazo. Por su parte, el Lubrique Unión Deportiva Benjamín también recibe al Nueva Jarilla, será a las 12 y media en el anexo del pabellón polideportivo, también un partido dirigido por David Morales Pazo, y en este caso el Lubrique Unión Deportiva tiene asegurada esa segunda posición, no peligra, por lo tanto, y sobre todo sabiendo que Nueva Jarilla también es el colista en esta categoría de su grupo. Y la jornada se completa pues con el encuentro de la categoría pre-Benjamín, que se va a jugar también aquí en casa, entre el Lubrique Unión Deportiva y el Zona Sur, partido que se disputa a las 4 de la tarde y que estará dirigido por David Morales Pazo. Comentar que el Zona Sur pues es un equipo de la zona media, entonces, bueno, con 9 puntos de diferencia con respecto a Lubrique Unión Deportiva, que recordemos es cuarto clasificado. Pues estos son los partidos que están previstos para este fin de semana en lo que es el fútbol provincial. Y en lo referente a la liga local, cabe destacar que se disputa la 17ª jornada este fin de semana. Mañana se adelanta un partido, el San Francisco al Andaluz, a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y el domingo, también en el Antonio Barbadillo, a las 9:15, se mide Nueva Balompédica y Jóvenes Veteranos. En el campo de césped natural tendremos los dos partidos más interesantes de la jornada. A las 10 de la mañana, Juventus Cervecería Los Morenos, lo que es lo mismo, segundo contra cuarto. Y a las 12 del mediodía, Aspirantes frente a Los Vampiros, tercero contra líder. Y una jornada de la que vamos a sacar muchas conclusiones en función de los resultados que se den en estos partidos. Se puede o apretar la cosa y ponerse súper emocionante en esta recta final del campeonato liguero, o por otro lado, pues casi, y sentenciarla, no matemáticamente, pero sería un paso de gigante si el conjunto de Los Vampiros saca este partido con una victoria. Por cierto, que en esta jornada descansa el conjunto del San José. Decíamos que quedaría en principio esta jornada y la última jornada en la que pues en principio parece que se jugaría ese partido entre la Juventus y Los Vampiros. Por eso decimos que dependiendo del resultado de esta jornada, en ambos partidos podemos estar también ante una final o ya ante un título sentenciado. Una victoria de Los Vampiros, como decimos, siempre dependiendo también del resultado, y porque incluso una derrota le podría servir si pierde la Juventus, pero ya, bueno, son muchas las cabalas. Lo que es cierto es que la liga puede estar sentenciada ya este fin de semana si Los Vampiros ganan, o por otra parte, pues se puede decidir todo en la última jornada. Y por último, ya en lo relativo al capítulo del fútbol, comentar que tenemos dos árbitros ubriqueños, Herrera Ruiz y Pastrana Ramos, que este fin de semana van a realizar el curso de ascenso para optar a la División de Honor Senior, esa nueva categoría que se va a crear para la próxima temporada. Hay un total de 12 plazas para alrededor de 70 árbitros que van a hacer estas pruebas. Y recordemos que en lo que se refiere a la clasificación de árbitros provinciales, Herrera Ruiz ha quedado primero de la provincia de Cádiz y Pastrana Ramos tercero. Baloncesto, pues estos son los partidos que tenemos para este fin de semana. Categoría infantil, el Fercabe Cabuá, desde hace pues unos cuantos minutos, desde las 6 de la tarde, juega o se estaba midiendo al DKV Jerez A en el pabellón de Chapín. Mientras que el Fercabe Cabu B infantil juega el domingo a partir de las 11 de la mañana frente al equipo roteño del Don Bosco 88. En categoría mini, el Cabu juega mañana, el Cabu A, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades en Cádiz a partir de las 12:30 en el pabellón Ciudad de Cádiz, mientras que el KV recibe el domingo a las 11 de la mañana al Club Baloncesto Chipiona. Y la oferta se completa con el partido que jugará mañana sábado a las 5:30 el KV A de la categoría pre-mini femenina. Su rival será el Club Deportivo San Felipe Neri. Y en fútbol sala, estos son los partidos previstos para este fin de semana. División de Honor, hoy viernes en Los Remedios, 8:30, marca 91, Mario Virué Zulema. A las 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, el Cancha Vena Mahoma. Y a las 10:30, Oasis Lounge, Estudiantes. El sábado en el pabellón, 12 del mediodía, quede que donde fútbol sala, 1 de la tarde, Revolución Polideporte, Porte y Construcciones Hermanos Virué Oliva. Y 2 de la tarde, Morgans, Autoescuela Celia. En cuanto ya a la competición de la Copa en Primera División, tenemos hoy viernes en la cancha exterior a las 8:30 Don Odón Brillo Sur, Malacayú, a las 9:30 Brille, 1979 Pinturas Rafa y a las 10:30 Leito Construcciones y Reforma Los Combos. Mañana sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, Volta Sur, Meson Los Monteros, a las 11 de Galería Panteras, ganador del Brille Pinturas Rafa y a las 12 Inter de Lian, ganador del Don Odón Malacayú. Y por último, en segunda división, también jornada de Copa, en el pabellón hoy viernes, 8:30, Obrilez, JSA Obrique, a las 9:30, va Los Tres Caminos, la Lupe Kebab, y a las 10:30, Club Deportivo Celtas, Fran Generali. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, MGS Seguros, Quiboca Fútbol Sala, a las 10, New Team, ganador del Bar Los Tres Caminos, la Lupe Kebab, y a las 11, Autoservicio en la Plaza, ganador del Obrilez, JSA Obrique. Por cierto, que el Ubrique Fútbol Sala Femenino cerró la temporada el pasado sábado, se medía en casa al Polideportivo Cádiz, perdía por 3-4, por lo tanto ha terminado la temporada sin poder sumar un punto en su casillero. Antes de continuar, recordar el cuadro de honor de lo que ha sido el torneo de ajedrez de primavera, donde Alberto Mateo se ha llevado la victoria absoluta, seguido de Francisco Lobato, Manuel Castro, Manuel Lobato y Francisco Rosado en quinta posición. Juveniles sub-18, primero Matías Martín, segundo Francisco Payán y tercero Manuel Angulo. En sub-14, primero Mario Gálvez, segundo Alejandro Corralero y tercero Rafael Fató. Y en sub-10, primero Antonio García, segundo Miguel Olmedo y la tercera posición ha quedado desierta. Veterano mayor de 55 años, mejor clasificado Manuel González y la mejor fémina Anabel García. Recordemos, el domingo cuarta carrera por montaña, Sierra de Benocaz, más de 200 participantes con un nutrido grupo de ubriqueños. También, entre otras pruebas, este mañana sábado se disputa la segunda carrera popular de Puerto Serrano de 9 kilómetros, la segunda carrera solidaria Colegios Grazalema y Guadalete del puerto de Santa María, con dos distancias, una de 8 y otra de 4 kilómetros. Y el duodécimo homenaje a los 101 kilómetros de la Legión en tres distancias, la de promoción, trail de promoción de 25,7 kilómetros, el ultra trail entre 52 y 56 kilómetros, también carrera a pie, y la maratón de bicicleta de montaña de 75 kilómetros. El domingo tendremos la cuarta media maratón metropolitana de Los Toruños en el puerto, el segundo trail ruta del agua del Jergal en Guillena, 45 kilómetros, también habrá dos distancias, habrá otro trail de iniciación de 14. La segunda carrera solidaria contra el Alzheimer en Benalup Casas Viejas, de 7 kilómetros y medio. El segundo medio maratón internacional, o la segunda media maratón internacional, 10 kilómetros, Novo Santi Petri, en Chiclana. Y la 21ª carrera popular en San Juan de Andalfarache, con una distancia de 10 kilómetros y medio. También la 31ª media maratón Costa de la Luz de Chipiona a Rota. No olvidemos que mañana a partir de las, en este caso, de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, comienzan las verificaciones administrativas de la 25ª subida al GAR. Las técnicas lo harán a partir de las 10 de la mañana. La prueba, pues, a las 3:30 tendrá lugar la manga de entrenamientos oficiales y a continuación las dos mangas de carrera. Y el domingo comenzarán los entrenamientos oficiales a las 10:30 de la mañana y a continuación las dos mangas de carrera, fase A y fase B. 48 inscritos, entre ellos los siguientes ubriqueños. Dorsal 18, Juan Miguel García Romero, con Citroën Saxo VTS. Dorsal 21, Antonio Todo Trujillano, con Seat León Cupra. Dorsal 26, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, con Lancia Delta Integrale. Dorsal 29, José Ángel Guerrero Mongar, Peugeot 205. Este corre por Escudería Ubrique, pero es de Algar. Dorsal 35, Cristina Gutiérrez Romero, Renault Clio 16 válvula. Con el 40, Juan Manuel Chacón Romero, Citroën AX GT. Con el 41, Francisco Calvillo Rubiales, Citroën AX. Y con el 44, Jesús Saborido Gil. En cuanto a ciclismo, propuestas para este fin de semana. En este caso, la Asociación Ciclista de Ubrique prepara la ruta número 9, Ubrique-Cortes, Atajate, Puerto del Espino y Ubrique, de 100 kilómetros, mientras que el grupo de los Perea hará su salida número 27, Ubrique-Cortes, Puerto del Espino, Atajate, Jimera y Cortes y Ubrique. En total, 90 kilómetros. Y los próximos minutos nos vamos a quedar con el audio de lo que fue ayer la presentación de la segunda edición del Alcornocaliza Trail, que tuvo lugar en el Colegio Francisco Fató, con la presencia del concejal de deportes, Antonio Martel, de David Vulpe, que es el realizador del vídeo promocional que se proyectó en el día de ayer, y con Juan Barea, que es el representante, el presidente de Ubrique Oriental, el club que organiza la segunda Alcornocaliza Trail, donde también se rindió homenaje, o le prepararon un pequeño homenaje, a dos corredores, dos deportistas de nuestra localidad, Isabel Arenas y Luis Naranjo. Bueno, un pequeño trofeo y la proyección de un vídeo con fotografías de su participación en distintas pruebas de unos años acá. Y también se le hizo un pequeño homenaje, se le regaló una cámara fotográfica a Pedro Sánchez, que es pues fotógrafo de nuestra localidad, que siempre está en todas las pruebas deportivas y que, bueno, desde hace unas cuantas semanas no disponía de cámara porque se le había escacharrado. Pues en este caso hubo una colecta entre varios deportistas de Ubrique y finalmente pues le entregaron de regalo una cámara fotográfica. Nos quedamos con ese audio en los próximos minutos. Bueno, lo primero, agradecer la asistencia a todos esta noche aquí a lo que va a ser la presentación oficial de la segunda edición de la Alcornocaliza Trail, que ya saben que va a tener lugar el próximo 9 de mayo. Abril. 9 de abril, perdón. A este acto de presentación, bueno, en este acto de presentación contamos con la presencia de David Vulpe, que es el realizador del vídeo que acabamos de ver, concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, y el organizador de todo esto, Juan Barea. Entonces lo que vamos a proceder pues a que tomen la palabra cada uno y expresen su opinión sobre lo que va a ser esta segunda Alcornocaliza Trail. Y poco más, a darles las gracias. Aquí veo que hay corredores que participaron el año pasado, está el ganador, José, saludo desde aquí, campeón, vigente campeón, y gente que va a participar este año. Pues que disfrutéis sobre todo de la prueba. Bueno, ahora nos explicará los pormenores de la edición de este año. Primero le vamos a pasar la palabra a David Pulpe. Bueno, no sé nada. Yo hablo peor que este. Ustedes están en la radio trabajando. Traigo un par de folios, pero voy a intentar resumirlo lo máximo posible, ¿vale? Que no me quiero enrollar. Cuando Juan me dijo que dijera unas palabras aquí, dije, bueno, yo que voy a contar aquí, Juan. Y le digo, pues bueno, mira, voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Lo que he vivido yo con él, con la grabación del vídeo y con lo que yo creo que es Alcornocaliza, ¿no? En primer lugar, Alcornocaliza es Juan y Camila. Todo empezó el 29 de noviembre, cuando me puse en contacto con Juan Barea. Había oído hablar mucho y muy bien de él, de su pasión por el deporte, de su amor por la montaña y de su entrega hacia su pueblo. Yo sinceramente creo que uno de nuestros deberes morales como personas es ayudar a los que nos rodean, hacer que sus vidas mejoren para que ellos puedan ayudar a su vez a los que tienen cerca. Y Juan sin duda tiene ese rol bien asumido y lo lleva a cabo durante las 24 horas del día. Quizá esa entrega hacia los demás fue lo que me llamó la atención para ofrecerle mi ayuda. Le dije, Juan, quiero ayudarte a difundir Alcornocaliza, a enseñar a todo el mundo nuestro maravilloso entorno, a que la gente pueda sentir en primera persona lo que siente un corredor de montaña. Y él me contestó, pues vale. No, en serio, Juan me dijo que había visto alguno de mis trabajos y había pensado en proponérmelo. Así que perfecto. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a ponernos en contacto con los protagonistas de este vídeo que habéis visto, que son Francisco Pazo, Noé Barea, su hermana, Eva, Rocío, Ágata y su casilla, Pedro y José Naranjo. La verdad es que le tengo que agradecer su predisposición, porque fue decírselo y ninguno puso ningún pero, y la verdad es que le agradece toda la predisposición que mostraron. En las grabaciones es cuando empecé a notar que esta prueba tiene algo especial. Tal vez sea la pasión que transmiten Juan y Camila, o los maravillosos paisajes por los que discurren, o lo bien que hablan todos los corredores que participaron en la primera edición, o tal vez sea todo el conjunto. Pero la verdad es que en estos meses a mí me ha cautivado. Tanto fue así que de las grabaciones pasé a los entrenamientos y me puse como objetivo participar en ellas 9 de abril. El primer bucle, el de los arcos locales, es una auténtica pasada. Los que lo conocen lo saben bien. Yo creo que la cámara no ha sido capaz de captar la belleza de aquel lugar. Hay que estar allí para sentirlo, y os animo a todos, seáis corredores o no, a conocerlo. Y el segundo bucle, el de nuestra Sierra Caliza, el de los Pedernales, Sierra Baja y Los Pozos, el de Refugio de Puerto El Correo y el de la subida a la Hue del Cabo, el que remata la faena. Es difícil definirlo con palabras. En fin, Arcos No Caliza para mí es mi pueblo y nuestro privilegiado entorno, situado entre dos parques naturales, ¿a cuál más bonito? Arcos No Caliza es el trabajo desinteresado de dos personas que hacen disfrutar a otras muchas. Yo me siento orgulloso de todo lo que representa y soy un afortunado de poder disfrutarla. Gracias, Juan, gracias, Camila, por todo lo que nos dais a cambio de nada. Gracias, David, y nos quedamos ahora con el concejal de deportes, Antonio Martel, pues que nos va a comentar pues lo que pueda, lo que quiera, ¿no? Lo referente a lo que va a ser esta prueba en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, no sé a todos y todas, pues en primer lugar agradecer a Juan por la invitación aquí al acto y en nombre del Ayuntamiento agradecer también la celebración de esta prueba en el término municipal del municipio, y que sea una prueba referente dentro de este municipio en lo que a la práctica de este deporte se refiere, porque lo que sí he denotado de que la pasión que le entrega a Juan, cuántas veces nos hemos reunido en el despacho del ayuntamiento, porque realizar este tipo de pruebas conlleva muchos requisitos, conlleva mucho documentación, mucho papeleo, y que no quede que este ayuntamiento va a estar a la altura de las circunstancias para que se pueda realizar dentro de las posibilidades que tenemos. También indicar que, bueno, dentro de lo que Juan nos traslada con la prueba que, bueno, nos trae aquí de su mano, es que comparte los mismos objetivos que uno de los objetivos del uno entre ellos mucho, pero uno de ellos clave, que es el fomento del deporte. Ese fomento del deporte que es esencial para la vida. Y también ir más allá del deporte, que es también enseñar a todas aquellas personas que participan lo rico y diverso que es el término municipal de Ubrique y su entorno, como bien hemos podido ver en el vídeo que ha realizado David Burpe. Fue el vídeo que ha realizado, donde nos muestra lo que es la serranía y lo que es el deporte a través de la sierra, ¿no? Yo quiero saber, no quiero extender mucho porque no quiero robarle mucho tiempo a los protagonistas, pero lo que la tarea deportiva se refiere a nivel municipal, pues es de agradecer que personas se involucren y pongan su granito de arena dentro del patronato municipal de deporte, y a nivel municipal también, porque esto tiene una proyección más allá de lo deportivo indicado, también turístico, ¿no? Es dar a conocer nuestro entorno y la riqueza que tenemos, que bien hace falta. En definitiva, pues lo que no quede agradecer, vuelvo a agradecerte que hayas contado conmigo aquí hoy, y que, bueno, y que apoyará a este ayuntamiento en todo lo que podamos desde el Patronato Municipal de Deporte, y que haya muchas más pruebas como esta, y ahí estaremos al pie del cañón usando. Por la parte municipal, pues bueno, que el nombre de Ubrique está claro de ponerlo bien alto fuera de nuestro término. Y nos quedamos ahora con Juan Marea, que nos va a hacer una descripción del recorrido, y creo que también sería interesante que nos hablara pues sobre los aspectos organizativos de la prueba, ¿no? Desde cuándo contempláis organizar la segunda edición, el por qué cambia de fecha, entre otras cosas, y bueno, los detalles que estáis cerrando, el número de inscritos, cómo va por ahora, y cuando se cierra el periodo de inscripción y qué expectativas tenéis, ¿vale? Vale. Gracias, Pepe. Jesús. Bueno, de verdad agradeceros que estéis aquí porque es mucho trabajo en inscripción, mucho trabajo estando solo, bueno, solo no, con Camila siempre, discutiendo con mi hermana, distintos puntos de vista y son muchas horas. Entonces, como decía en la última publicación de WhatsApp, ¿cómo se llama cuando manda mucha gente? En la última difusión, pues acababa diciendo, os necesitamos, ¿no? Porque realmente esto es lo que nos hace darnos un poco de Red Bull, de alas, para afrontar esta última semana, porque si siguiéramos así, sin este aliento, sin ver a los amigos, sin ver a los participantes, pues la verdad que se haría mucho más duro el trabajo que tenemos que afrontar esta semana, que ya es día y noche, de verdad, que ya ni por las noches dormimos. Para empezar, decir que tenemos 200 inscritos, hay 6 barras de ciegos, van a venir 6 personas que son invidentes visuales, que los hemos invitado a correr, y entonces se va a celebrar el campeonato de Andalucía aquí. Ellos tienen un tramo más corto, salen desde el Mojón, van hasta el avituallamiento del Peruétano, vuelven al Mojón y llegan a Ubrique y hacen 26 kilómetros. En un principio querían subir a la Calera, pero luego dice que no estaban muy en forma, que lo veían muy negro. Total, que al final se van a quedar en el ayuntamiento. No caigo. Por otro lado, decir que la prueba, haciendo estudios así de pormenorizados, ¿no? Pues decir que la prueba ya lo advertimos muchísimo el año pasado, engaña mucho. En un principio, el desnivel está repartido casi al 50%. En un lado tenemos 1.600 los arcos locales y en otro lado tenemos 1.700, es 48-52%. Por otro lado, la distancia sí que está mucho más decantada, que es más larga aquella parte, tenemos 46 kilómetros y 32. Aquel lado tiene un 59% de la distancia de la carrera, en cambio este tiene un 41%. Pero si nos vamos a los tiempos, comprobamos que la mayoría el año pasado echó un 45% en aquel lado y un 55% en este. Eso significa que la carrera es verdad que es mucho más lenta de correr en la caliza, pero también es verdad que quien lo pague allí, paga el pato luego en la subida, en los 4 muros que le quedan para afrontar en la zona de la caliza. Decir de la carrera que yo creo que el año pasado acertamos con los avituallamientos. No soy yo muy propensa a poner ni geles ni barritas, porque creo que eso es algo bastante personal y que cada corredor lleva, y entonces pues decidimos y optamos por poner siempre productos naturales, frutas, dátiles, ciruelas, carne de membrillo, y luego agua, sales, que era una sal conocida, y refresco. Creo que los avituallamientos son bastante completos y creo que pueden colmar las necesidades de un corredor de larga distancia. Sí, hay bocadillos de la pizzería La Estrella en el avituallamiento 8, que este año pues también va a colaborar, y si corre alguien que no veo por aquí, pues creo que van a faltar bocadillos, porque tiene el récord, eso sí, del tiempo de la prueba no, pero de comer bocadillo allí arriba creo que se comió 7 bocadillos. Nueve bocadillos se comió el chaval. Si nos damos cuenta, la primera parte es un poco cerrucho, un poco cierra, y la última parte pues más bien parecen asazos, las subidas son muchísimo más largas, son mucho más pendientes, y luego se hace todo en 32 kilómetros. Así que nada, yo creo que de la carrera ya puedo decir poco, porque todo el mundo la conoce, y quien no, quien más quien menos ha hecho un bucle o ha hecho otro. Por otro lado también, ¿no, Cami? Decir que este año pues la carrera puntúa. Esto es un poco lo que resume la carrera del año pasado. Exactamente no sé cuánto grado haría, pero hizo una calor y un bochorno que además fue las primeras calores del año, y aquí pues Sito, nuestra fuente, encontró un verdadero jacuzzi. Ahí debajo se ve, no sé si es un cubata o un Coca-Cola, la zapatilla, y ahí estaba el hombre relajándose. Y luego lo que comentaba era que este año nos empecinamos un poco en que quizá atraería a más participantes pues el hecho de pertenecer al club del Ultra Trail de Mont Blanc, y entonces hemos hecho una inversión que no creo que eso no repercuta en nada, pero bueno, ahí estamos, por si alguien tiene interés, pues que sepa que este año puntuamos con 2 puntos para el Ultra Trail de Mont Blanc. Y nada, yo con respecto a la carrera tengo poco más que decir, simplemente que pienso que va a ser una noche muy emotiva, va a ser prontito porque es tarde y queremos hacer varios homenajes, y nada, pasamos con el primero de los vídeos, Camín. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la carrera? Ya para que veáis que están todos, ¿eh? Sí, Cami, espera, Wande. Es verdad, lleva razón. Alguien tiene que estar detrás de la cortina. Wande. Mira, el año pasado la verdad que la fecha nos encantó, y más que coincidiera con los gamones, eso fue ya el remate. De hecho, este año incluso nos planteamos hacer una mini recreación del día de los gamones, pero la verdad es que somos muy pocos y no damos abasto, y cambiamos de fecha por la sencilla razón de que a lo mejor estábamos en el hospital con Cami pariendo, ¿sabes? Que esa ha sido la principal razón. Y luego es verdad que abril, ya el otro día hablando con la DGT, que al fin nos dieron el ok, me lo comentaba el guardia, dice, es que hay una en no sé dónde, otra en no sé dónde, una romería en no sé dónde, hay tantas cosas, pero bueno, el caso es que pusimos esta fecha y es verdad que creo que no nos hemos visto beneficiados, pero bueno, a lo hecho pecho, ya afrontamos las perdencias del año pasado, pues a ver este año, como es que se escapa y ya está, no se hace por ganar dinero, se hace por entretenernos y por sobre todo por dar a conocer nuestro entorno. Sí, Rafael. Una cosa de la parte. Sí. La parte que me toca un poco fuerte. ¿Os afecta a los inscritos a la hora de que en el mismo mes tenemos Nuria Fuentalera, Juan Cri, Benocar y vosotros en 3 semanas? ¿Afecta a los inscritos? Afecta muchísimo, en el sentido de que, nadie tiene el don de estar en 2 sitios. Yo creo que hay mucha gente que le gustaría estar en la nuestra, pero hay otra. O hay mucha gente que está preparándose para una carrera y está la nuestra por medio, o la ve más inaccesible o más larga. La verdad que afecta muchísimo eso. Sería para intentar crear un calendario. Lo que pasa que también es verdad que cada persona busca su hueco y es difícil encontrarlo. Vamos, ¿alguien, alguna pregunta más? Pues bueno, no vamos a decir el nombre de homenajeado o homenajeada, pero yo creo que puede ser de las mujeres que más veces ha subido al caos. Es una pista. Sí, pues eso que, ¿eh? Que gracias, que esto no me lo esperaba, esto ha sido una sorpresa grandísima. Y que muchas gracias a los que lo han ideado. Gracias. Luego le ponemos el logotipo. Bueno, ahora otro homenajeado, Cami, ¿estamos listos? ¿Vale? A alguien que siempre ha luchado. También ha tenido un día de veces al cabo. Esto así, a mí no me hace falta el micrófono, ¿eh? Juan, creo que sé que yo me he puesto nervioso. Muchas gracias, has plasmado ahí toda mi vida deportiva y si no fuera así por esa vida creo que no estaría aquí, ni conocería, nos conoceríamos todos pero no nos llevaríamos tan bien, así que muchísimas gracias, me has dejado cortado. Pues hay otro homenaje, lo que pasa que no hay vídeo preparado, porque... Al siguiente homenajeado le pasa como a mí, que no sale la foto, porque como es él el que las hace, pues lo llevamos claro, ¿sabes? Así que voy a decir unas palabritas que le he escrito. Quiero resaltar la figura de otro ilustre ubriqueño, muy ligado a este deporte. Él es Pedro Sánchez Márquez. ¿Qué serían de las carreras sin Pedro? Esa fue la pregunta que se nos pasó por la cabeza a mí, a mi amigo Juancho, en cuanto nos enteramos de que Pedro se había quedado sin cámara. Y es que Pedro siempre está ahí, en cada prueba. Aparece cuando menos te lo esperas, en mitad del camino, encima de una piedra, haga sol, haga lluvia, apuntándose con su cámara y regalándote una sonrisa y unas palabras de aliento. ¿Qué sería de las carreras sin Pedro? Sin duda, este deporte no sería lo mismo sin él. Y todos lo íbamos a hallar mucho de menos. Por eso Juancho y yo nos pusimos manos a la obra y creamos la USA de Pedro, un fondo solidario en el que todo el que quisiera pudiera aportar su granito de arena. Y entonces empezaron a llegar las muestras de apoyo. Llegó Guancho con su aportación, llegó Francisco Pazo, José Antonio Orellana, Mario Sánchez, Juan de Dios Virche, Peri Sánchez, Lourdes Coronil, Hermesa, Manuel Avelino, Jesús Casilla, Paqui Carrillo, Miguel Ángel Salto Orihuela, Dani Román, Pedro Jesús Domínguez, Ágata, Rendimiento Físico, Mari Nieves, Jesús Avelino, Daniel Menacho, Cristian Fernández, voy a seguir, un poquito. David Domínguez Bueno, Olivia, Ezequiel Suárez, las Nutrias Pantaneras, que han hecho una aportación bastante importante, Manuel Jesús Jiménez, Miguelito, Sarvi Garcés Herrera, Juan Barea, Camila, Isabel Jaén, Evaristo Moreno, Experiencia Auto, Francisco Benítez Aguilera, Ildefonso Cosa y Moisés Jaén. No se podía esperar menos para una persona tan querida. Una vez más los ubriqueños demostramos que somos los más solidarios. Conseguimos nuestro objetivo con creces. Ya teníamos el dinero para comprar a Pedro una pedazo de cámara con tantos botones que ni él mismo sabrá utilizarlo. Dicen que el camino se demuestra caminando. Y no vamos a permitir que te pares, Pedro. Sigue siendo como eres. Muchas gracias. No puedo decir, ¿eh? Me has hecho llorar. Bueno, todos me habéis hecho llorar. Gracias. Me gustaría aprovechar la situación para colar un enchufe que tengo por ahí. Bueno, un enchufe es si tiene 50.000 euros y le da 20 a... Pero si lo que le da es trabajo, lo masaca. Me gustaría homenajear también a mi padre. Que, bueno... Y también tengo un regalito aquí para él, que se tienen que poner en forma. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y nada, por habernos dado estos ánimos para afrontar esta semana. Vamos a coger la libretilla por si alguien quiere colaborar físicamente, haciendo de escoba o de lo que sea, pues estaríamos más que dichosos de beneficiarnos de vuestra disponibilidad y voluntariedad. Nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Con esto último despedimos el programa de hoy con esa presentación de la segunda edición de la Alcornocaliza tras el que tuvo lugar en la tarde noche de ayer. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes a partir de las 6:15. Que disfruten del fin de semana. It's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend.